Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong and Ciencia ficción y fantasía. Chile, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto, como es este estúpido planeta y este maldito programa. Y como cada miércoles es un verdadero placer para ustedes, aprovechando su encierro, que yo les introduzca a los cuatro miembros de este siempre respetado y dignificante, sí, en algún momento podcast. Aquí, ahora sí que en orden de pantalla, a mi siniestra tengo al siempre preciso, al siempre constante, al mismísimo Kid Spoiler, mi carnalito el buen Zico. Carnalitos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta su emisión, como siempre, y nos da mucho gusto que continúen con nosotros y, como siempre, pues que sigan apoyando al programa. Y como siempre, te faltó decir como siempre, carnal. Como siempre te digo, carajo. Perfecto, sí, sí. Luego, a un lugar más a la siniestra, o sea, aún más siniestro, ya está dejando ahora sí todo el look wookie, barba y toda la chingada, ya creo que se va a dejar las cejas largas hasta la nuca. Tenemos al elemento de moda, el mismísimo Lleve Lleve la Mascarita, nuestro comercial de PETA integrado, el mismísimo Wookie. Cada vez te digo más sufrido, güey, pero bueno. Y aún más a la siniestra tenemos el mismísimo Zangief de los cómics, desde los Highlands de Jalisco, pero integrado en Chilangolandia. A dos trompos de tacos al pastor de cada persona que se encuentra en el camino, sea su sana distancia, el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa en donde les damos medidas que sí son entendibles. Eso de medir que en metros, en pies, la distancia. No, no, aquí, ¿cuántos trompos del pastor? ¿A cuántos hombres lobo de distancia? Aquí tenemos la medida siempre pertinente. Básicamente, es que era eso, las tortas de guajolote, pero como sé que te puedo defender, porque honestamente las tortas ahogadas son las chidas, güey, entonces, mejor los tacos al pastor, porque el pastor es mi señor, y cebolla no me faltará, sea huevo. Y obviamente, hermanos, a los que tenemos que agradecer infinitamente es ramen. A los que tenemos que agradecer infinitamente su apoyo es, como siempre, a nuestra armada, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de... Tenemos el batallón de sargentos con Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López, Mauricio Nieto, y también tenemos al capitán Federico Rosas, y desde luego a los mayores honorarios, Juan Espíritu y Rodrigo Díaz, los cuales son mayores, muy mayores, o podrían rejuvenecer si vuelven en activo, y a nuestra mayora Alejandra Velasco, y desde luego tenemos también a nuestro general Chuck Dixon, el cual, pues, ¿saben qué? Como es banda, es parte de nuestra armada, y ustedes pueden ser parte de esto si se integran. ¿En qué página, carnal? Están en patreon.com/destripando, Patreon, porque lo de es que le puse Patreon, no, es patreon.com/destripando. Ajá. Obviamente ya saben que toda la banda que nos apoya en Patreon tiene chinchitas muy bonitas, tiene goodies. Aparte de los goodies, tienen las exclusivas, como por ejemplo, pudieron participar en la entrevista que tuvimos con Chuck Dixon, de primera mano, no es tener que esperarse 15 días para que la liberáramos para todos ustedes. Más de un mes, exactamente. También tienen portadas alternativas, básicamente pueden sugerir y son a los que menos ignoramos. Convivimos chido con la banda, los insultos no les caen, o sea, básicamente es así como que la capita de teflón para el resto de la banda. Todo eso obviamente es si participan con nuestro Patreon, en nuestro Patreon Initiative. Y bueno, rápidamente, para la semana que entra, ya que empecé yo a correr, volvemos a los retos deportivos. Y nos va, ¿quieres presumir que vas ganando todos, Dan? No, no es necesario, pero además también ya les dijimos de que ustedes convivan con los demás, los que establecieron los retos. El Chicken Master creo que ya se hizo amigo de Amra, entonces a ver si ya participan, porque en el reto del Chicken Master solo estaba el Chicken Master y aún así lo está perdiendo. Y el no, que vale sí, la sí, pena... Va en tercer lugar. Exacto, de dos que estamos, ¿no? No, y el que sí vale la pena es el de nuestro camarada, el buen George, el cual, él es parte de nuestra armada, el buen Jorge López, el cual, pues ahí, éntrenle y vean cómo están, pero él es el que tiene validez. ¿Por qué? Pues porque es nuestro Patreon, los demás, pues, sí, chido, síganle echando ganas. Sí, sí. Amra, eres banda, güey, pero llevas como 5 años diciendo que vas a ser Patreon, no vemos claro, entonces por eso tu reto pasó al segundo lugar, aunque es el más activo, güey. Pero bueno, y también anuncios parroquiales rápidamente, también para nuestros Patreons. No, no les voy a decir nada. ¿No? Nuestros ¿nada? Patreons lo van a ver, ¿no? ¿Sorpresa exclusiva? ¿Otra vez? Sí, sí, sí. Nuestros Patreons se van a enterar el domingo, güey, de primera mano. ¿Mandé? ¿Invitados de lujo de nuevo? Sí, sí, sí, tenemos invitado nuevamente. Así de rápido vamos a decir, how many kinds of kryptonite are in the DC Universe? Ese tipo de invitados tenemos nosotros. Que básicamente sí fue lo que me pidió que habláramos, pero bueno. Rápidamente, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, pues es muy sencilla, muy práctica y muy corta. Ya hemos hablado de reboots, hemos hablado de relanzamientos, hemos hablado de continuidad y status quo, y surge una pregunta que es... ¿Por qué hay personajes que sobreviven los reboots sin grandes cambios? O diríamos en español, ¿por qué hay personajes que cruzan el pantano y no se mojan? Digo, si no, no se ensucian la capa. Pues fíjate que es algo bien interesante, porque depende de qué compañía editorial estés hablando. Uh-huh. Si estamos hablando de Marvel Comics, eso es algo que hay que reconocerle a Marvel. La continuidad toda la vida le ha valido madre y no le... digamos que... se aprovecha del éxito, es in my not so humble opinion, ya si mi carnal, que lo más probable es, va a decir que estoy mal, porque es Marvel. A Marvel lo que le interesa es qué título está vendiendo bien, ¿ajá? Qué título tiene al equipo más vendedor, más pegador, vamos a jalarlo para nuestra historia. Oye, es que esto va a causar un cambio en su continuidad, alguien no se va a acordar de cómo creen que se van a olvidar del hijo de Peter Parker. Exactamente, gracias por su silencio. Curiosamente, un comentario ahí rapidísimo, en una entrevista que ahí les compartimos también, donde participan tanto Joe Quesada como Dan Didio, y ahí sabemos efectivamente cómo se pronuncia, como se los dijimos aquí, no es Dan Didio, ese es otro al cual ya le pedimos disculpas en su momento. Hay un detalle que es muy, muy relevante y muy importante. Y dice Joe Quesada, lo único que importa en el manejo de continuidad, y es lo que tienes que cuidar, es lo que ocurrió en el establecimiento importante de un personaje, usualmente es en el origen, y lo que pasó en el último número publicado. Lo que está en medio, al lector que está llegando por el cómic más reciente, no le importa. Eso, fíjate que es un punto bien importante, que, in my not so humble opinion, debería ser la constante en todos los cómics. Pero también, y gracias a lo recalcitrante de los fanses, ajá, compañías como DC y Marvel en su momento con muchos títulos, se rompe las medias, se rasga las vestiduras al menor cambio de detalles de cualquier personaje. Lo vimos, ejemplo clarísimo, con todo y que sabíamos que iba a regresar el original con Superman en la muerte de Superman. De repente es de que, ay, es que está el Eradicator, pero en ese caso en concreto es que el Eradicator no era así. John Byrne, que también mi carnalito me ayudó a reconciliar el sueño después de 20 décadas. ¿Cómo se pronuncia? Perdón, carnal. No, sí, yo sí pronunciaba bien, güey, es John Byrne. Ajá. No es no es John Byrne, es John Byrne. Pero, gracias, carnal, ya pude dormir bien nuevamente. Yo lo sé, carnalito. Me va a volver a crecer el pelo, güey. Pero bueno. La onda es que gente como John Byrne, cuando empezó a hacer su continuidad en Man of Steel, en Superman, después de Crisis on Infinite Earths, la gente le brincó, pero así de que, güey, es que Kurt Swan y Mortinger, y ninguno de ellos, y Al Plastino, y ninguno de ellos hacía lo que tú estás haciendo, y cómo se te ocurre cambiar el origen de Superman y que nunca fue Superboy, y ahí nos incluimos todos los legionarios, ¿verdad? Long Live the Legion, mención obligada. Con The Flash es lo mismo, así que ¿cómo que se te ocurre que Iris viene del futuro y que Eobard Thawne originalmente era fan de Barry cuando todos sabemos que siempre fue villano? O sea, esos pequeños retcons que durante las crisis, por ejemplo, Crisis on Infinite Earths en esta ocasión, o Marvel Super Heroes Secret Wars, que también es así que ¡ay, es que cómo se te ocurre hacer que Charles Xavier vuelva a caminar cuando sabemos que Barn dijo que ya era imposible que recuperara su cuerpo! Y se les olvidaron a toda la banda de la tecnología Shi'ar, ¿no? O sea, gracias a los fans, y ese es mi punto, los escritores o los equipos editoriales creo que se sienten presionados para no perder ventas, y estoy hablando antes de los eventos que están sucediendo en el 2020, para que la gente, no sé, lo sintiera... integrados en su vida, o porque no tienen otra, y no hacer esos cambios, tratar de hacer a los superhéroes lo más constantes y tratando de hacer nuevas historias. Eso es lo que yo he visto hasta el momento. Interesante, ¿no? Porque sí es Stan Lee el que en un momento llega a decir nunca le des al fan lo que está esperando, ¿no? Uh-huh. Entonces, se supone como tal, ahí detonan varios cambios que él realiza. Curiosamente, él no estuvo a favor del cambio más fuerte en Spider-Man, que fue la muerte de Gwen Stacy, ¿no? Uh-huh. Llegó, dice, estaba de viaje, regresé y ya me la habían matado. Pues sí, pero también, digo, ahí esos eventos son los que te marcan los cambios de era, ¿no? Básicamente, digo, así como el Showcase 4 con la cosa más ñoña fue la que marcó el Silver Age de DC Comics y que fue el primer cambio, y ahí es donde yo creo que igual Superman, ahí curiosamente en DC Comics Green Lantern no se salvó y sí tuvo un reboot y sí tuvo, de hecho, un revamp. Superman y Batman fueron los únicos, Wonder Woman no estoy muy seguro, que no tuvieron ningún cambio significativo, a diferencia por ejemplo de algo que le pasó a Captain America cuando estaba escribiendo Simon y lo estaba dibujando Kirby, ¿no? Que en el momento que se integra a los Avengers en el número 4, sí, no es que cambie toda la historia, pero en el Inter ya te pusieron que mientras Steve Rogers estuvo en, ahora sí que era el Capsicle, hubo 7 Captains America, incluyendo a un Steven Rogers, o sea, el original es Steve Rogers, y creo que era el Spirit of Liberty o una cosa así por el estilo, el Capitán América número 7 o 6, por ahí iba el número. Spirit of 76, ¿no? El espíritu del 76, una madre del así, ¿no? Ándale, ese mero. Era Filadelfo. Sí, de hecho. Sí, pero fíjate que más que nada, acuérdense que ese Captain America viene más en el tenor porque son las historias que publican en los 50. Uh-huh. Entonces, esas historias no entran de la continuidad Marvel cuando rebotea Stan Lee. Y como tal, le hacen un retcon diciendo que ese era el Steven Rogers, que era un cuate que utilizaba tal cual el uniforme de Captain America, porque realmente Captain America había muerto, bueno, o estaba congelado en el retcon que hace el mismo Stan Lee para que embonen Avengers. Sí, pero en el Inter hubo, o sea, aparte de Stephen Rogers, que creo que es el cambio más drástico que, bueno, no sé, cambio, es así como que el diferenciador más grande que hay, porque era como dibujo de Byrne, que todos eran igualitos, güey, pero con diferente máscara. Un Hawkeye, ¿no? Sobre todo. Exactamente, entre Hawkeye, Hank Pym y Steve Rogers. No Steve Rogers. Pero creo que previo a Stephen Rogers había otros 3 Captains America, si la memoria no me falla, y por ahí en un cómic que creo que es el 400, carnal, es el que está en Operation Galactic Storm. Sí, el 400 sí, es el de la portada negra, que es que viene, es Maxi Sized, y viene unas historias, 2 extras, que creo tocan todos los Captain America, ¿no? Ajá, exactamente. Creo que en esa historia, ya ves que era, te venían los files y bueno, todas las descripciones y todo lo que había sido la historia del Captain America. Él es el que, ahí es donde te ponen que hubo varios, aparte de Steve Rogers y Stephen Rogers. ¿De qué año es ese? Sí, ¿no te acuerdas? Mira, el 400, casi seguro, carnalito, es que ese es como el cuarto cómic que tengo en inglés. O sea que sí, debe de ser como en... Pero a lo que me refiero es el que sale de la 34. Es el que sale de la serie del 68, ya que le cambian el nombre. Es el 400. 399 es la parte, es el como la parte 5 o 6 del Galactic Storm. Ajá. Y el 400 cae en el aniversario. Poquito después termina Operation Galactic Storm y viene el 450 de Thor, que ya está fuera de esa crossover. Ajá, sí, de hecho aquí lo tengo ya y es Galactic Storm, la parte 15, el número 400. Cuando era de 80 páginas casi, y costaba $2.25. Uh-huh. Lloren, niños. ¡Qué belleza! Eso era, Era cuando te podías comprar como 600 cómics, güey. Qué chulada, güey. Sí, yo ahorita, no muchos, porque todavía no me tenían que dar malo mis papás. Sí, y que por cierto el dibujo está medio pinche, pero bueno. A mí sí me gusta. Tiene unas páginas tiene unas páginas pinches, tiene unas páginas que están muy nice. Ahí lo dibujaba, son de esos tándems de trabajo que hicieron. El ahijado, el sobrino de Byrne, ¿no? De Byrne. Pues en ese entonces era cuando ya lo estaba dibujando este Ron Lim, ¿no, güey? No, Ron Lim no. Es Levins era el entintador y el otro era... ¿Cómo se llama el que es su... Rick Levins era el dibujante. Sí, ¿no? Rick Levins. Sí, y lo escribe Mark Greenwald, lo dibuja Eric Levins, lo entinta Danny Bulanadi. Bulanadi. Okay. Exactamente. Ajá. Sí, es correcto. Ajá, y era el editor era Ralph Macchio, el Karate Kid, y el editor jefe era Tom Desfalco. Un comentario rápidamente. Yo me acuerdo muy bien cuando fue ¿qué fue? Los 80s, el 90s, el cambio de escudo, cuando es Super Patriota. Juanito, ajá, el Caminador es el que se queda con el escudo. Porque cuando Steve recupera el título, llamémoslo de esta manera, se publicó una pantalla que le estoy compartiendo a mis amigos, los que lo están viendo en video, los que estamos grabando, ustedes que están en audio se los imaginan, donde había 6 Capitanes Américas, entre ellos el Espíritu del 76, el Patriota original, como el Matanazis, un cuate Rosco, que era el como de los 80s, que era así con gorrita, el Super Patriot, que eventualmente se convertiría en Capitán América. A estos también le podríamos agregar Isaiah Bradley, ¿no? Que fue el original, el proyecto Beta, solo que se les quemó en el con el Israel Super Soldado. Está mucho tiempo en el horno. Exacto, pero era interesante porque jugabas con la onda de la continuidad de que siempre debe de haber un representante, como el tío Sam, en el caso de DC Comics, siempre tiene que ser el representante de la patria, ¿no? Y tenías, ya se mencionó, el espíritu del 76, que era William Naslund. Jeffrey Pace, que era el patriota original, este es el de los 40s, apareció en Human Torch Comics precisamente, y después dijeron, mágicamente también fue Capitán América. El gran director, ya me acordé de ese, que es el que retoma precisamente Brubaker en su serie, ¿no? Que lo vuelve, se obsesionó tanto que se creyó que es el Capitán América, creo, ¿no, carnal? Efectivamente, que este es el cuate que tal cual, según yo, este es el de los 50, ¿no? Apareció en el 72. No, en el 72, ¿como el gran director o como el Captain America? Pero en continuidad de cómics, o sea, si es en 1953, William Burnside, precisamente, o sea, exacto, que ya después te hacen el retcon. Sí, no, porque sabemos muy bien que cuando publicaron el Captain America era el mismo Steve Rogers, punto, tuvieron que arreglar todo eso. Por lo que dijo Stan Lee, que estaba congelado desde el 43, antes de que terminara la Guerra Mundial. Entonces, realmente es lo que pasa. Y fue una muy buena historia, por cierto, de Brubaker. Por eso no me gustó mucho, o no nos gustó mucho, la manera en que termina el final de el que escribió el escritor de Spider-Man. El que está escribiendo ahorita Spider-Man. Sí, exactamente. Spencer, Nick Spencer. Nick Spencer, que fue la historia que es muy buena hasta los dos últimos números en que se retracta de todo. Donde hay, el mandato editorial me dice que no podía hacer lo malo, híjole, ay. Sí, exactamente, no puede vivir con la culpa de haber hecho lo que hizo, entonces mejor hacemos el nuevo Captain America doble malévolo. No, pero sí, fíjate, fíjate que ese giro narrativo no es malo porque aplicó el de telenovela, donde es literalmente un gemelo malvado que solo ha aparecido en dos historias posteriores y no se ve que tenga mayor relevancia, o tendrá la misma relevancia tal vez que el hermano perdido de Bruce Wayne, quién sabe, ¿eh? Híjole, ese ya ni me acuerdo. Sí, fue más bien como el Superman malo de Superman 3. Ese nunca existió. ¿Quién? La prueba de vestuario, güey. Las pruebas de pantalla verde para ver si podían poner a Christopher Reeve dos veces en la misma imagen, güey. Ok. Pero bueno, regresando del corte, vamos a platicar un poco más. Más bien, vamos a retomar la cuestión de qué héroes han sobrevivido y por qué sobreviven.

Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en otro cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho del primer bloque, sé que los disfrutaste y por eso estás de regreso. Tenemos una pregunta muy importante que obviamente ya nos desviamos de ella y esperamos poderla retomar en este segundo bloque, es ¿por qué hay superhéroes que sobreviven a los retcons o algo así era, Adán? ¿Por qué hay personajes que sobreviven los reboots sin grandes cambios? O como yo decía, ¿por qué hay aves que cruzan el pantano y no se manchan la capa? Exactamente. Después de que le hicimos una gran recopilación sobre la vida del Capitán América, que no tenía nada que ver absolutamente con el programa, pero salió a causa de que precisamente estábamos viendo cómo en Marvel, en el momento que deciden hacer una gran historia que puede tener consecuencias no nada más a futuro, sino también en el pasado, como la basura que es Endgame, ajá, que está llena de plot holes y es la cosa más sin sentido que se van a encontrar en su vida, deciden ignorarla, como le hacen todos ustedes bola de ñoños con esa mugre de película. Ajá. Pero, y a diferencia de DC Comics, en el momento que hubo un revamp, estamos hablando de... Pues es que no podemos hablar de la época de oro de Marvel si no es en Redcon, pero lo que es DC Comics con el Silver Age, que fue básicamente desde el Showcase número 4, con el revamp y los cambios de Barry Allen, que creo que es la única ocasión en el que, no es que ni ahí, la mayoría de los superhéroes de DC Comics no sobreviven a los revamps o a los grandes eventos y siempre tienen modificaciones, salvo Batman. Ajá, creo que es el único que a lo largo de la historia de DC Comics ha sobrevivido sin mayores cambios. Bueno, pero hay una pregunta o detalle tal vez, o quién sabe, sea para apelarnos. Por cierto, gracias a los que nos están viendo ahorita en vivo, como el buen GIF que está por allá conectado inclusive vía Twitch, porque estamos en Twitch invadiendo canales. Gracias por acompañarnos, carnal. Esto es lo que te llegaría César completito Santana en también. Patreon. ¿Quién está también, carnal? César Santana. Ah, saludos al buen César. Y bueno, vamos a satanizar, que digas sanitizar primero, güey. Exactamente. Un detalle y era de que Batman, yo creo que curiosamente ha manejado una continuidad más a la Marvel antes de que Marvel la manejara a la Batman, ¿no? Porque recordemos que Batman tuvo sus reboots desde los primeros números de Detective Comics, desde cosas estéticas literalmente como los guantecitos y la pistola, y luego fue de no, aquí no pasó, no hay bronca, entonces la seguimos llevando al cabo una continuidad más o menos recurrente antes de que hubiera reboots, y por eso no se ha visto tan modificado. Yo tengo ahí una pregunta con respecto a eso precisamente. Batman ha sido retconeado y sobrevivido precisamente para adaptarse a las nuevas generaciones de cada época, o cada generación se ha adaptado a la forma en la que es Batman. Porque, por ejemplo, como bien lo mencionas, en el 39 Batman traía los guantes cortos, que es netamente estético, no había Batcave, no había Batplane, no había gadgets, bueno, fuera del Batarang y dos cápsulas de humo que usan en el caso del sindicato químico, que es el Detective 27. Después tenemos el Batman ya de la época de Dick Sprang y todo eso, que aún Batman seguía, de hecho es la primera aparición del Red Moon, que es Hugo Strange, va uno de los dos, que Batman trae su girocóptero o avión muy raro y suelta plomazo a diestra y siniestra sin mayor rencor. De hecho, ahorca y se ve textualmente, se ve gráficamente en una de las páginas, en un cuadro, cómo cuelga y ahorca a uno de los monstruos. Ajá. Más adelante tenemos el Batman de los 60s, previo a la serie de televisión, donde es más hippie, más, que es totalmente camp, primero. Llegan los 70s y con todo y que sí es el gran mogul de negocios y todo, es más detective que las versiones previas, Después tenemos los 80s, que es una muy buena, que sigue siendo detective, pero ya empieza a usar un poquito más los gadgets, la tecnología a su favor. Los 90s, que ya vimos que fue Asbats y que es todo su mega desmadre, básicamente de... Crisis, no sabemos para dónde lo vamos a llevar. Básica, después viene la Identity Crisis, que eso ya es otro rollo. Y hasta llegar al futuro, después de Terry McGinnis. No sé si Terry es antes o después de Dark Knight de Frank Miller. Pero cada generación, de hecho hasta la mugre del New 52 que vimos con el Bonnie Batman, ajá, a James Gordon, hay gente que es gran fan, no entiendo por qué, pero hay gente que son grandes fans de esta versión de Batman, de la versión de James Gordon. Pero ahí depende un factor, y perdón, nuevamente para dar discusión, los que nos están acompañando en video, estamos compartiendo una bonita infográfica con trajes de Batman, para que no nomás nos ven a nosotros, que es nomás porque está bonita. Pero también recordemos que es como la música, que usualmente la que empiezas a escuchar en tu etapa formativa, que usualmente es la adolescencia, va a ser la que tú vas a creer que es la mejor música de todos los tiempos y lo que surja después es basura. Para muchos eso también pasa con los cómics y con las películas, porque tengo cuates que es que el primer cómic que leí es Maximum Carnage y es la mejor historia de Spider-Man y a mí Carnage me encanta porque era metalero y fue de... Eso no hace que sea un buen personaje y eso no hace que sea una buena historia. Pero es cuando empezó a leer cómics. Entonces, de ahí, el Asbat a muchos les gustó por eso porque era muy Merol. O el, curiosamente, James Gordon, cuando lo escribía a alguien que sí es escritor de cómics, funcionó bastante bien, ¿no? No, desconéctalo, güey. Mándalo a crónicas este güey. No, apágalo. Yo no hablé mal del Capitán América, güey. Quítame este güey de pantalla. Te vas a llevar así, güey, te aguantas. No, pero fíjate, aquí, y eso es precisamente más a favor de lo que estoy comentando. Sin importar qué número de Batman o qué época de Batman hayas tú leído. Ah, caray, ahí A la generación previa cuando Batman fuera... O sea, incluyendo la cuestión de si lo escribe Snyder o sea, Batman honestamente ha sobrevivido a escritores muy, muy malos. Entonces, no sé si realmente aplique la misma teoría. Digo que no es lo mismo con personajes nuevos. Si tú estás escuchando, si tú estás leyendo Spider-Man y te tocó la saga del traje negro, uno, tengo una noticia, la saga del traje negro fue nombrada por mi carnalito Zico. Y dos, pues sí, ok, es el traje que más te va a gustar y después de eso vas a decir que el traje rojo original, que los chavitos de mi edad van a decir, no, es que es la pureza, la belleza del traje, bla, bla, bla. Eso te lo acepto, pero el personaje como tal, o sea, Spider-Man intrínsecamente, le sigue gustando a la gente. Por ejemplo, un Punisher, ¿le sigue gustando a la gente cuando fue negro? No. ¿Cuando fue mujer? Tampoco. Cuando fue Frankenstein, tampoco. ¿Por el arte de Bernie Wright? No... Punisher no aplica. Por ejemplo, los Fantastic los Fantastic Four, cuando fue Kirby, cuando fue, bueno, que fueron escritos por Stan Lee, cuando empezaron a cambiar de escritores, siempre ha habido algo que les ha llamado. El único problema es que a la gente se le olvida, que los Fantastic Four nunca han sido superhéroes, que ellos son investigadores y aventureros, que es muy diferente. Pero la mayoría de los superhéroes, quitando los de los 90s, cuando todo era dark, si eran bien malotes y bien rudotes que se proyectaban con toda su seguridad de los fans, es ahí. Son los que sí ya no gustan o a generaciones previas o a generaciones posteriores. Los pueden rebotear, los pueden intentarles aplicar varios revamps y aún así la gente no les gustan. Otro caso, por ejemplo, hablando de DC Comics, Hawkman, lo que estamos viendo ahorita que está haciendo Venditti, creo yo que es el mejor ejemplo de todos los cambios que han tenido que sufrir los personajes para quedar en el gusto de nuevas generaciones y no les funciona, güey. Muchas veces no les funciona, o sea, es de que no, es que era Carter Hall, no, es que para mí era Carter Hall y en JSA los intentaron de integrar. Y nada más, con todo y que está súper bien escrito, que es una, como ahora sí, como dicen los millennials y los mamucos hoy en día, es una joya, güey. O sea, es una chingonería el Hawkman que está haciendo Venditti ahorita. No es uno de los heavy hitters, no es un top seller como lo debería ser, porque está súper bien escrito, está súper bien dibujado, y está es una gran historia súper estructurada. Ahorita, o sea, no hay fallo. Ahorita que mencionas de Venditti, es muy interesante. No nos hemos cansado de alabar su trabajo porque lo queremos entrevistar. Y aparte porque honestamente es muy bueno. Y fuera, y ya lo mencionamos, fuera de su etapa inicial en Green Lantern, donde como que se tardó poquito en agarrar este ritmo y tuvo que hacer lo del renegado. Pero, por ejemplo, hizo la mejor cosa que pudo hacer con Hawkman. Recordemos que Hawkman tenía una continuidad súper complicada, que después llegó Jeff Jones a decir, pues yo la arreglo, y para muchos dicen, la arregló chido, le dio un contexto que no tenía. Ok, hasta eso lo hizo de manera competente, pero de repente lo hizo más complicado. Llega Hora Cero, donde los fusionan a todos, y fue una de las peores porquerías que se han hecho. Llega Venditti y dicen, ¿saben qué? Lo más sencillo es complicarlo todo. No hay uno, no hay tres, no hay 100 encarnaciones de Hawkman. Hay cientos de miles en todos los planetas y en todos los tiempos, y háganle como quieran. Y al momento que dices, ¿sabes qué? ¿Para qué me clavo en la continuidad de este personaje? Mejor me clavo en la historia en este momento que me va a contar en Venditti. Y si dice Venditti, aquí tienes el Hawkman kryptoniano, sí, que estuvo en el momento de la destrucción de Krypton, y te voy a contar una buena historia, aunque jamás vuelvas a ver este personaje, no importa, porque se enfoca en lo que creo que hace que valga la pena una historia, que es la historia misma. Por cierto, saludos al buen Avisaís, que se está incorporando en Facebook por allá. Y no, ¿sabes qué? Yo sí, lo que otro tengo greñudo duda, de la banda. No, yo lo que tengo duda y yo lo que creo es que Batman ha sobrevivido porque siempre tiene un plan de contingencia para sobrevivir a cualquier catástrofe. Bueno, voy a empezar a decir, Capitán América, si sigues así, güey. El que se ríe se lleva, carnal. No, pero mira, hay que... No, pero que yo Batman, creo que más bien es... Que Batman siempre ha sobrevivido, porque siempre tiene buenos números de venta, ¿no? Antes que nada. Entonces, como dicen, es difícil cambiar cualquier, o muy arriesgado, a arriesgar a tu top seller a cambiar lo que está funcionando en ese momento, ¿no? Si no está roto, entonces, no le muevas. Exactamente, y sabemos muy bien que durante años o como sea, la unidad de referencia siempre es el Batman. Entonces, quieras que no, es muy difícil tocar algo que no está roto, efectivamente. Green Lantern, por ejemplo, es otro que hemos visto que ha sobrevivido, ¿no? A muchos reboots, y curiosamente... pero con gran oportunismo en el momento que suceden los grandes eventos. Sí, ese es el problema. Yo creo, no sé, a lo mejor, salvo alguna corrección que ustedes puedan hacer, yo creo más bien que es la importancia en la cultura pop que tiene el personaje en el momento previo a la crisis o al gran mega evento, te va a llevar a qué calidad de escritores, le fallaron mucho con Snyder, pero bueno, nadie batea de mil, para precisamente mantener bien al personaje. En su momento, pues Jeff Jones era el que estaba moviendo el pandero. También previamente estaban... Se me va el nombre. ¿Quién es el escritor de Zero Hour como tal? Fue Dan Jurgens. Dan Jurgens es el dibujante, ¿no? No, él hizo... Oh, ese fue su evento. Él sí, hizo ese y Final Night, ¿cuál? ¿No? Sí. No, Final Night lo hizo otro escritor, creo, ¿no? Final Night lo dibuja en la miniserie Stuart Timonen. Uh-huh. Y no me acuerdo quién lo escribe, pero... Y te corroboro, Zero Hour efectivamente es arte y texto por Dan Jurgens con colaboración de Jerry uh-huh. Ordway. O sea, sí, es sí lo escribió. Ah, okay. Entonces, estamos hablando de un tándem de escritores, de creativos, pues fuertecito, ¿no? Para la mugre de historia que fue. Recordemos que Dan Jurgens en ese momento venía de la muerte de Superman, del regreso de Superman, y, o sea, traía mucho impulso. Ahora, por otro lado, lo que es Final Night, bueno, pues básicamente yo creo que fue la forma más decente que tuvieron para mandar al día definitivamente el carajo a Hal Jordan, ¿no? Así que ya, güey, ya. Oye, yo tengo una duda. ¿Realmente Zero Hour es mala o las consecuencias de Zero Hour son lo que son basura? A mí la historia me entretuvo como tal Zero Hour. Es que el final con Green Lantern, Green Arrow contra Green Lantern, todo. Es que es eso, ¿no? Es que es más, es el cierre de la historia de Kyle y de Hal y de Green Arrow. O sea, como evento no tanto. Por cierto, fue Carl Kessel quien escribió este Final Night, nada más para que ya estemos con todos los datos, ¿no? Carl Kessel con Stuart Timonen, con José Marzán, Jeff Frete, Barras, o sea, cualquier partida de incompetentes en esa historia, ¿eh? Sí, no sabían de su trabajo. Retomando ligeramente, también lo que dice Zico es que hay una cuestión con Hora Cero, o Zero Hour, que a final de cuentas es el parche que no es parche, donde establecen una línea de continuidad bastante efectiva. Recordemos que la infografía que sale está bien bonita. Y dices, vamos a ponerle orden. Pero fue cuando se empezó a hacer los reboots por hacerlos. Ya después de llegaría sí. Dan DiDio a decir, ¿sabes qué? Cada 5 años tiene que haber un reboot. Lo entiendes, lo medio entiendes. Puedes decir, ¿sabes qué? Como que tiene cierta lógica. Sin embargo, de repente, aquí yo creo que es donde se inicia el de hagamos un reboot porque tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso nos obliga a hacer un gran evento. Y al hacer un gran evento, vamos a subir las ventas. Creo que va por ahí, ¿no? En teoría, sí debería de ser, ¿no? Ahora, por otro lado, también tenemos el resto de los eventos que te han dado un reboot a muchos personajes o a muchos cómics. Digo, recordemos que de Zero Hour salió una cantidad de títulos basura impresionante. Después tuvimos el evento que fue... Bueno, sí, salieron títulos basura como Starman, ¿no? Como Manhunter, güey. Ajá. Como Starman de Robinson. Ajá. Hunter, ¿no? Como los Chargers of Moon en su nueva versión. Como Starman como de Robinson. Fuera de broma, todas esas porquerías creo que hicieron que, o sea, no hay ni cómo eximirlas, pero sin embargo el hecho de que surgiera un Starman de Robinson con un personaje que afortunadamente no fue tan noventas, porque recordemos temporalidad, en ese momento todo el mundo tenía que ser así como que Merol, pero creo que es de lo poco que hizo que valiera la pena el tremendo fiasco que fueron los demás. Yo creo que no, porque de hecho también hubo títulos como que salieron a la venta, como Manhunter, Martian Manhunter, que fue uno de los primeros. ¿Qué otro estuvo? ¿Ese quién lo escribió? Lo estaban escribiendo lo escribía Ostrander y lo dibujaba Mandrake. Luego estaba... No, el de Lank en el ojo. Exactamente, que también es muy... No es malo, pero no... El dibujo estaba chido, nada más. No, el dibujo estaba muy pinche, porque era Entonces las portadas eran las chinguetas. Las portadas son las chidas, el dibujo interior es muy pinche. La premisa no es mala, pero el punto es, no era el Doctor Fate. De entrada no era ni siquiera doctor, este güey ni siquiera acababa la prepa todavía, era un vil ladrón. Por eso en Justice Society lo matan rapidito, ¿no? El primer número ya estaba muerto en la página 4. O sea, que sí, órale, a su chadre, órale, vámonos. Pero también salió el título del espectro. El título del espectro, después del Zero Hour, el espectro también ha sido otro de esos personajes que medianamente ha sobrevivido a los revamps, a los reboots y a todo, quitando al Choco Crispis, al Crispus Allen. Siempre tratan de que James Corrigan, o Jim Corrigan, como quieras decirle, sea el main host de Spectre. Pero la serie, el ongoing, que se aventaron precisamente Mandrake y Ostrander, es la cosa más fregona que van a poder leer en mucho, mucho, mucho tiempo. Que por desgracia, la banda en ese entonces, y como bien dice Dan, la banda estaba es que tiene que ser todo bien wolverinesco y tiene que ser todo bien sabretutesco y bien Asbats y tiene que ser así como que bien Eradicator el asunto. Y grandes historias que yo creo que es el punto de que un personaje sobreviva o no sobreviva a los reboots. Las historias que realmente son sólidas, bien contadas, que no te están inventando ni el hilo negro ni están descubriendo la creatividad, pero que realmente interesan a la banda, que te están proponiendo una evolución que no es lo mismo que un reboot del personaje, son las que pasaron desapercibidas y que por lo regular después del cheap shock value de los eventos, las grandes historias siempre son ignoradas hasta que 10 años después llega un editor con 3 neuronas funcionales y las convierte en TP. Pero por ejemplo, yo creo que el gran perdedor, los dos grandes perdedores de Zero Hour, para hablar de un caso en concreto, fueron The Martian Manhunter y The Spectre, los dos de Ordway, no es cierto, miento, de Ostrander y Mandrake, Mandrake para los puristas como yo. Creo que fueron los grandes. No, esos son los que leen a X-Men de Hickman, güey. Perdón, me confundí conmigo mismo. Sí, no, pero no los voy a poner al mismo nivel porque la temática es muy diferente. pero la estructuración, a lo que voy es, por ejemplo, y algo que sí le reconozco y siempre le reconoceré a Hickman, independientemente de lo mamones que son sus cómics, bueno, no sus cómics, los lectores de sus cómics, güey, es lo bien estructurados que tienen las historias. Tanto Ostrander, desde su Suicide Squad o lo que quieras tú leerle a Ostrander, güey, su Batman, Whatever in the Morning, hasta su Justice League, que es en parte del Silver Age, números del Silver Age, son historias perfectamente estructuradas sin pierde, que hacen que el personaje evolucione. No lo rompen y vamos a traer un Fate y vamos a traer a Juanito. Bueno, no, porque Johnny Walker sí tenía hasta razón de ser. Y vamos a poner a Hal Jordan como el Spectre. Ándale, o sea, idioteces así por el espíritu. Es que ese es precisamente el efecto cuando los editores le hacen caso a los fans. Y no respetan precisamente lo que es el tema, la evolución o el no sobrevivir a un evento. Alan Scott casi no lo sobrevive, güey. Alan Scott y toda la JSA, honestamente, los tuvieron que traer de regreso, pero ellos ya estaban fuera del cuadro en el Silver Age. Por lo menos los tres primeros años del Silver Age dijeron, güey, no nos interesa nada que tenga que ver. Queremos a Hal Jordan, queremos a Barry Allen, no entiendo por qué, pero bueno. Queremos a los personajes, queremos a Black Canary, la hija de Dinah Lance, o que tenga otro. Queremos un Aquaman, queremos ser un Red Tomato, pero que sea robot, Daivo, algo chido. Y la JSA era Get the Fuck Out of Here. Es que entonces, también... También hay un detalle, y antes de que nos vayamos a terminar este bloque, me encontré una lista que puede servir como una ligera referencia, y efectivamente, los 90s fue una etapa de reinvención, pero también es por la onda generacional, que ya lo mencionamos, queríamos que los personajes fueran metal, que escucharan heavy metal, que estuvieran mamados, con todos con garras, y no garras de ropas viejas, sino exactamente cuántos Wolverines lookalike no surgieron en esa época, etcétera, o híbridos, prácticamente todos inventados por Liefeld, exacto. Pero sin embargo hay una cuestión, hay cosas que son muy rescatables, no únicamente de algún universo que viene con el reboot de Zero Hour, sino también recordemos que en Marvel también hicieron un reboot con el Heroes Resurg y el Heroes Reborn, y surgieron cosas que fueron en realidad muy, muy importantes. Tenemos a los Thunderbolts, bueno, esta portada no corresponde porque es la de Bussier, que la que escribió, la que fue la buena. La Liga Extraordinaria con Alan Moore también es de los 90s. Goodbye Chucky Rice, que es una historia que no he leído, por Craig Thompson debe ser buena. Entonces, Mouse, que esa la hemos leído yo creo que todos, y es de los 90s también, Sandman. Pero, aguante, spoiler, Marvels, pero perdón. Marvels y Kingdom Come viene de la revalorización de que, ¿sabes qué? Pasamos por el desmadre de Mermation, Massacration, ahora regresemos a lo que los vuelve heroicos, es la reconstrucción del personaje. Spawn, que sí es como que el spin-off, pero para ver más detalles escuchen el programa de la semana pasada donde hablamos del tío Todd. Stormwatch, que curiosamente sí es la onda Merol, pero con algo más propositivo, con Warren Ellis. Sandman, ahora sí que ya estamos... No, ahí nada más como acotación, no es Warren Ellis, ¿no? Ajá. Según yo, Stormwatch. Stormwatch es Stormwatch lo agarra Warren Ellis ya mucho más adelante, ¿sí? y después lo convierte en Authority, que es cuando merolea. Sí, no, pero precisamente por eso digo Warren Ellis, güey. Fue el que es. Y es Stormwatch Authority Planetary, que a final de cuentas es como un grupo. Sí, ya lo vi. Ya. Ahí viene la portada, carnal. Ay, no me deja mentir. O alguien le editó. Estaba ahí la publicidad, güey. Yo sé. Y ahí se van a enterar que estaba buscando tinta para la impresora, ¿no? Sandman. Preacher, que también es de esa misma escuela. Sin City, que esto es más viejo porque viene del After 80s. Podríamos catalogarlo de esa manera, pero sin embargo, es de la misma época. Hellboy, que es una cosa completamente distinta. Esto sí es de... por un culto que tiene el autor y un manejo de género que repercute hasta la actualidad con autores como el mismísimo Guillermo del Toro. Pero todo esto viene precisamente de la época de los 90s, pero donde tuvimos sí reconstrucciones, pero pues de eso y más podremos hablar más adelante, ¿no, carnal? Probablemente, si no, volvemos a cambiar de tema. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corto de recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes y tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa, no nada más en audio, también aquí la transmisión del segundo bloque en video. Si no lo estás viendo, pelandrujo, que lo estás escuchando el miércoles, shame on you. También le recordamos a toda la banda que vienen cosas chidas, que los Patreons se van a enterar cuando se tengan que enterar, básicamente, porque a ellos sí les llegan las invitaciones, y ustedes están dejando oportunidad y se están tardando 15 días en enterarse qué es lo que pasa. Más, un mes. Un mes también, a menos que sean amigos del invitado, que pones los links antes y eso nos ayuda.

Y bueno, estamos de regreso, se sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo has disfrutado inmensamente y por eso sigues aquí, sobre todo en esta época de encierro. Bueno, básicamente seguimos con el tema de este programa, que es algo así como que ¿por qué superhéroes que sobreviven a los reboots? O como dice Dan Campos, ¿por qué pueden volar sobre el pantano sin mancharse la capa? Por ahí va la onda, ¿no, DC? ¿Por qué hay personajes que sobreviven los reboots sin grandes cambios? ¿Por qué? Ya vimos, si se les cambian. Por ejemplo, Hal Jordan pasó por muchos cambios en Hora Cero, ¿no? Y después se revirtieron prácticamente todos. Pues básicamente él fue el cambio de en Hora Cero, en Civil War. El siguiente cambio fue en Final Night. Después fue en... ¿cómo se llamaba la serie esta de...? El evento, porque se, el Judgment Day o Day of Judgment. No, Final Night, ¿no? No, que es donde. Sí, tienes razón. No, Final Night es donde. ¿Qué es donde se muere? De Bushima, ¿no? Creo. Creo que sí. Sí, pero que también tocó todos los temas. Que de hecho también le hicieron un retcon muy raro a Raven de los Titans. Que eran los Titans de Devin Grayson. ¿Qué otro por ahí? O sea, y todo llevó al máximo, que aquí lo interesante, cuando lo traen de regreso, fue en una miniserie, que es el Rebirth. Uh-huh. Que a diferencia de otros, no es, ay, vamos a hacer el gran mega evento para traer al héroe, como por ejemplo en su momento fue la muerte y resurrección de Superman. Lo de Superman empezó como para la serie de títulos de Superman, que en ese entonces, en los 90, tenían un triangulito para que tú pudieras ir siguiendo en orden todos los cómics que tenías que ir leyendo. La muerte incluyó a la Justice League, a todos los superhéroes que, a lo mejor no dentro de la historia de Superman, pero veías la continuidad porque todos traían la banda en el brazo con el logotipo de Superman, la banda de luto. Es luto con L. Después sin la estaba... R al final. Sí. No, sin la R. Se ve en el primer número de Nightfall. Robin la trae. Exactamente. Y de hecho también Nightwing la trae en Titans y todos los superhéroes la traen, que es la manera de como que integrar toda la continuidad. Oye, y en Return. Aprovechando rápidamente, porque estamos hablando de reboots generales, de universos, que usualmente es como se manejan, no es la fórmula en realidad. ¿Podemos contar la muerte de Superman como un reboot del personaje? Sí, porque lo regresaron a ser todo multisuperpoderoso. De hecho también el Breaking of the Bat, de hecho el Night's End, ya saltando la muerte porque fue el Night Quest en muchas partes, es un retcon porque se queda, regresa Bruce Wayne como Batman, se va de vacaciones, que nos deben esa aventura que nunca salió, que creo que, y de hecho ahí la regamos porque le deberíamos haber preguntado a Chuck Dixon si él la iba a escribir, porque él era el escritor en ese entonces de Detective Comics, de Batman, no recuerdo cuál de los dos, y se queda Dick Grayson en el arco de Rebirth. Y cuando regresa Bruce Prodigal, exactamente, cuando regresa Bruce Wayne con el manto de Batman, es así como de que, ¡ah, soy algo nuevo! No, güey, lo único que haces es que les dio flojera a los dibujantes y entintadores, te pusieron de negro para que no dieras lata, y en cuatro números vas a volver a usar el mismo traje de toda la vida. Ajá, bueno, de la era moderna hasta ese entonces. Ese podemos decir que fue un reboot, porque sí tuvo unos cambios... pues podemos ser significativos para el personaje. De hecho sería un soft reboot, porque al final del día Bruce Wayne sigue siendo Batman, Tim Drake en ese entonces seguía siendo Robin, Dick Grayson regresa a ser Nightwing. Creo que la única gran ausencia de ese entonces es Alfred, que gracias a esa parte tuvimos el Nightwing Return of the Alfred, Coming Home que se llama, que es el pie para que saliera el Ties That Bind, que es la miniserie de Nightwing donde le cambian el traje, para después ya tener el ongoing de Dixon y McDaniel de Nightwing. O sea, para eso fue lo que sirvió básicamente el soft reboot de Batman. En Superman lo que le hicieron es, lo vamos a regresar a los niveles de poder que tenía pre-Crisis on Infinite Earths, que es básicamente lo que la banda quiere leer y nunca leyó. O sea, es como un comic book. Que curiosamente jugaron con eso porque igual que pasó con Batman, en el cual queremos que sea rudote y que mate y que use navajas y ahí tenemos el Last Bat. Pasó lo mismo en el cual necesitamos hasta dónde puedes mover a un personaje en el sentido de que, por ejemplo, a Superman no lo podrías hacer que mate de manera ruda porque jamás ha matado al personaje. Ay, no mames, no ha leído sus historias. Sin embargo... claro que ha matado. Exacto, tendríamos que hacer que se vea más... metalero, por lo cual tendrá ahora el cabello largo y por eso el super mullet que tenía. Pero también hubo una serie en la cual exploraron eso de cual vamos a hacerle caso a los fans para que vean cómo sus ideas no funcionan. Lo hacen el super poderoso, que después tienen que usar el Parasite para que le quite los poderes porque ya no lo podía controlar. Después de eso, creo que ya siguió el evento de la boda, y después de ahí fue lo de Conduit, que de lo cual mejor no hablemos de eso porque nadie quiere recordar esas bonitas historias. Es que ahí es la muerte de Clark Kent. Es que eso no fue con Superman, ahí fue sobre Clark Kent, que es la muerte de Clark Kent. Pero fíjate, otra cosa que te das cuenta que qué es lo que pasa cuando le hacen cambios dentro de la continuidad siguiendo las sugerencias, no digo netamente y de fondo, de los fans, hablando precisamente de Superman, es cuando lo vuelven el Superman eléctrico, porque era bien corriente, hasta parecía ese programa el güey. Que es cuando lo vuelven el Superman Blue y el Superman Red, que es un retcon, o es más bien es un remake. Es un retelling, ¿no? Sí, es un retelling, un reedit, como le decimos, una reedición. Al menos porque recordemos que todas esas historias eran de un solo número. O sea, el Superman Blue y el Superman Red es una historia de un número dibujada por Kurt Swan. Ajá. Entonces, todo lo que vemos y los Millennial Giants, que ese evento de los cómics de Superman y todo eso es, ok, ¿qué pasaría si le hacemos caso a los fans? Porque Superman, como dijeron hace poco, Superman es un personaje intrascendente, es un personaje aburrido. Vamos a hacer algo bien radical con él. El único que pudo hacer algo impresionante, además de Ron Frenz con la portada del Superman negro, el Superman azul, perdón. El único que pudo hacer algo realmente que dices, holy fuck, o sea, no importa cómo sigue siendo Superman, es Grant Morrison en Justice League cuando mueve la luna. ¿Y por qué él quería mover la luna? Y dice, ay, pero Superman ya no puede, es Superman, puede mover la luna en el momento que se le dé la gana y como él quiera. Pero me encanta porque efectivamente quiero que Superman mueva la luna con una cadena. Pues no puede hacerlo porque no es tan fuerte. No contaban con el electromagnetismo, de lo cual si quieren saber más de esas fuerzas, ¿podrían hacerlo en dónde, carnal? En Riesgo Existencial, donde hablamos de ciencia y cuando me invitan, porque si no hablan de tecnología o de economía. Pero bueno, así es esto. Y luego van a hablar de literatura y de zapatos. Pero bueno, hasta que regrese yo. La onda de todo esto es que ahí es donde lo estamos viendo. En Marvel, creo que lo más cercano que han tenido en Marvel a todo esto es, y es como bien lo mencionas, es cuando sacaron al Quiero una novia pechugona por Lee Field, al Captain America Agent of S.H.I.E.L.D., ajá, que es en el Hero Real Sock y en el Hero Return. Uh-huh. Que ahí básicamente creo que fue como el experimento para ver qué tanto podemos cambiar o qué tan radicalmente podemos cambiar a los personajes de Marvel para ponerlos a la moda, para volverlos más rudos, que curiosamente les han hecho los retcons y los han cambiado, los han rebooteado, no por eventos en los cómics. Todos los personajes de Marvel que han rebooteado o que han estado empezando a cambiar han sido gracias al MCU. ¿Por qué? Porque ya vimos que Hawkeye ya no trae su traje, que era de los más chidos, honestamente. Captain America, bueno, sigue igual de joto y aparte Endgame es una basura y trae una serie de incongruencias. T'Challa de Wakanda, o sea, Black Panther, ya va mucho de la mano, o le están dando más bien de la mano hacia las películas. Es la cosa más horrible que puede haber, todos los dibujos de Lee Field en cualquier lado. Yo no sigo, no entiendo, son como otros podcasts, güey. Están bien pinches, ¿por qué lo siguen? ¿Por qué venden tanto? Y ¿no? los cómics. Sí, porque los podcasts de calidad, los cómics de calidad como dibujados por Pérez o gente así, nah, es bonita, no pegan, güey, o sea, como nosotros. Pero bueno, la onda es que, si te das cuenta, Marvel ha cambiado a sus personajes o los ha rebooteado o no han sobrevivido de So Gracefully como los de DC, pero gracias a las películas, a diferencia de DC que sí va más, in my not so humble opinion, hacia el qué es lo que el lector o qué es lo que generacionalmente están buscando, güey. Bueno, por ejemplo, ahí tenemos una... Perdón. Mejor, perdón, nada más rápido. ¿Cuál es el mejor Green Lantern de la historia, Wookiee? El Reiner. Exacto, gracias, I rest my case. ¿Quién tiene el traje más cool, Wookiee? ¿Qué Green Lantern? Ahí sí me gusta más el de Hal, pero la máscara siempre va a ser la de Kyle. El crab face, ¿no? Esto parece mañanera en la cual voy a preguntarle al señor Molécula algo para que sí, me diga lo que yo quiero. Lo dices porque traigo lentes. Exacto, y el bigotito. Pero con todo lo que acaba de decir Nightboy, creo que ya se resolvió por qué Batman por lo menos nunca cambia las crisis, porque todos sus cambios han sido antes o después. Ya encontramos qué pega, ya no le muevas hasta que necesitamos cambiarle algo y no lo vamos a hacer un mega evento. Lo chistoso de todo esto es que cuando se supone que tienen que venir los grandes cambios, lo que estamos comentando, Hal Jordan, o sí, básicamente Hal Jordan, Kyle Rayner o Bruce Wayne, es así que no le mueva, espérame, ya la estamos armando bien. Porque, y yo insisto, el que sobreviva o no gracefully a un revamp, a un reboot o a un evento, es la calidad y el tamaño de los escritores. No es lo mismo, bueno, digo, nadie batea de Emilia y este Snyder, ¿no? Pero si te das cuenta, por ejemplo, Geoff Johns estaba haciendo algo impresionantemente chido, que se tardó 10 años para hacer para que se volviera basura, honestamente. Ahí sí fue en declive, y ya en Brightest Day ya fue de que ya le dieron en la torre a mi concepto, ya háganse bolas ahí, háganlo renegado, Venditti, cumple y ya después haces chido lo tuyo. Porque de hecho, cuando fue lo de New 52, el único cambio fue nada. Bueno, o sea, porque fue la misma historia, fue el nada más la numeración de no, del cómic sí en tuvo ese un momento. Cambio muy impresionante, porque aunque traía el traje clásico, se volvió de piel rosada, orejón y era Siniestro, ¿no? Era tal Siniestro, güey, un tal Siniestro. Pero era la continuación del número anterior. Sí, exactamente. Que ver, entonces. Que también recordemos que eso tiene que ver por el hecho de que él tenía su propio Rebirth, no hacía tanto tiempo, por lo cual, ¿para qué le cambias? Y es que es interesante porque, y lo mencionamos aquí cuando hablamos de Dan Didio, nuevamente la entrevista que tuvo, y de él, uno de los grandes errores de los que se arrepiente es precisamente sobre el año 2 del New 52. Porque hice el primer año, sí nos tardamos muchísimo tiempo en planearlo y en estructurarlo para que fuera consistente. El segundo fue más la inercia que nos estuvo llevando. Lo mismo ocurre con los eventos, que a final de cuentas queremos hacer un cambio radical. Y el cambio radical va a afectar a distintos personajes. Ok, que si Superman ahora es soltero y tiene relación con Wonder Woman, ok, no es significativo, tal vez quieres contar esa historia, mientras me la cuentes bien, en realidad no hay tanta bronca, pero fue de que, ¿sabes qué? A todos les vamos a hacer el cambio radical, que también lo hicieron previamente. Recordemos que con One Year Later, aunque justificando de que tú no viste a tus personajes durante un año, por lo cual podrían ser radicalmente distinto a como los conocías, no. Dices, te la compro, pero curiosamente es de que en tiempo de continuidad regular, un año no te cambia tanto a los personajes como supuestamente se ve allá. Que hubo cosas que honestamente hubiera sido más interesante ver, yo no me canso de decirlo. El Harvey Dent vigilante de Gotham, me hubiera gustado ver más historias de él. El Riddler, resolvedor de misterios, que Paul Dini sí nos lo dio después. Pero son cosas de que, caray, eso se veía bueno. Y en la serie de 52, por más genial que sea, porque tenía una de las mejores coordinaciones editoriales que tuvo, un talento impresionante en todos los aspectos, pero sin embargo era de que, pues tus historias de Booster Gold, pues en realidad te echaste como 7 números de Booster, y si tú querías ver algo de, en este caso, de Harvey Dent, cazador de criminales, apareció en 2 páginas en todos los números. Exactamente, ese es el problema. Ahora te voy a decir una cosa, precisamente con lo que estás mencionando, la única serie, y estoy hablando tanto de DC o de Marvel, que tuvo eventos realmente duraderos, fue Crisis on Infinite Earths, porque se tardaron 16 años casi en volver a ser el mismo cochinero que tenían, pero, y por cochinero lo digo de una manera figurativa, de la continuidad en DC Comics. ¿Por qué? Porque desaparecieron totalmente a la Justice Society y trajeron a los Hearts, que es básicamente lo que la gran propuesta que tenía Didio, que era del 5G, era vamos a hacerlos más jóvenes, vamos a cambiarlos. Ok, ya no está la JSA, está, ¿cómo se llamaban estos tontos? Infinity. ¿Infinity? Ajá, el Infinity Inc. Batman, sí, pues está, ya le hicieron el Redcon, ahora resulta que Nightwing y, bueno, Dick Grayson y Bruce Wayne, pues no terminaron tan peleados, pero pues ahí está Jason Todd, pero al final sí. O sea, empezaron con cambios significativos que duraron, digo, como 15 años hasta Zero Hour, güey, que es la siguiente, que fue cuando empezaron a decir, oye, güey, es que a mí me gustaba más la versión de Qatar Hall en lugar de Carter pero Hall. Pero Zero Hour es como 10 años después, ¿no? Es 10 años. Pero duró 10 años, Wookie. Ahora estás hablando de que cada 2 años, cada 3 años, y si no es que hasta cada año lo intentó DC Comics y Marvel lo sigue haciendo, no porque lo esté intentando, sino porque ya es su fórmula. Con esto no lo hace ni correcto ni incorrecto. Simplemente. No, Marvel lo hace cada 4 meses. No, eso ya es. Lo hacía, tengo que corregir, lo hacía, porque como ahorita no están publicando cómics, puede ser cada 6 meses. Exactamente. Sí, pero a lo que voy es que de repente, por ejemplo, veías un Galactic Storm que era el, creo que ha sido el evento más grande de cómics que no tenga nada que ver con problemas en, la, en el planeta Tierra, que ahí sí ya van ellos de rijosos y revoltosos a otro planeta. ¿Ah? Que es lo que básicamente las consecuencias de todo eso de Galactic Storm es lo que está haciendo ahorita en Empire. ¿Ah? Y que es el, también del Secret Invasion. Pero si te das cuenta, Marvel de una u otra manera, nada más es, los voy a aventar a todos en la misma cubeta, los voy a agitar, ajá, o sea, armando mis historias y todo el rollo, y al final, ah, no, mira, este ya quedó limpio, este ya salió otra vez, este nos está quedando chido, regresan, por ponerlo de alguna manera, al status quo. Yo creo que el único evento que fue el, ¿qué? El Secret Invasion, carnal, es el donde salen los Dark Avengers y todo eso. Sí, fue después de ese evento. Uh-huh. Las consecuencias del Secret Invasion, exactamente, yo creo que es lo más radical que ha hecho Marvel en cuestión de cambio de sus personajes. Ajá. Ojo, con eso no estoy diciendo que haya estado mal, de hecho todo lo que es el Dark Reign es una gran, gran época de Marvel. El problema es que, al igual que DC Comics, vieron la oportunidad de vaciarle los bolsillos a la banda con ese tipo de eventos. Pero también mencionaste una cuestión que vale, creo que valdría la pena tal vez para el siguiente programa explorar, porque ahorita estamos hablando de cambios de personajes y ya vimos que hay quienes tienen sus soft reboot, hard reboot, dependiendo del caso. Tenemos los mega eventos y en mega eventos ya encontramos la respuesta, oh Dios mío, de por qué hay personajes que no necesitaban los cambios, porque ya los tenían hechos, en pocas palabras. Y sin embargo hay otra cuestión que después se exploró y curiosamente fue por una onda de aumentar las ventas, que son épocas. Tú mencionaste ahorita el Dark Reign, que el Wookiee, que bueno que nos dio el nombre completo. También teníamos el Heroic Age, que fue después del Dark Reign, en el caso de Marvel, donde ya regresaremos los personajes a que sean heroicos nuevamente, a que inspiren, que duró como 3 meses porque ya en el siguiente ya alguien estaba matando, qué sé yo. Sin embargo, en el ahí Dark sí Reign, les falló totalmente. Exacto, pero sin embargo es la diferencia de cuando dices esto es una época, que en cierta medida fue una respuesta a lo que ocurrió en el 52, en el cual fue, ok, un año de historia, fue literalmente en tiempo regular. Vas a tener una delimitación entre la estructura de cambios que tienes en tus personajes y se puede marcar un antes y un después. Y ahorita ya no, creo que el cambio más radical, creo que el cambio más radical de algún personaje de DC Comics durante, independientemente del Superman, porque de hecho del Superman lo regresaron al Action Comics número 1. Digo, y hablo del de 1938, no el de Grant Morrison. Creo que el personaje que más cambió fue Dick Grayson, güey, cuando se volvió Agent of Spiral. Y fue un muy buen cambio, curiosamente, que y ya lo vimos, fueron creo que 13 números, ¿no? Una cosa, o 16, no me acuerdo. Veintitantos. 23 o 24 con los anuales, creo. Y sí, pero curiosamente es, nuevamente, cuando ves una delimitación muy, muy bien establecida, que no alargas las historias, porque también fue lo que le pasó, y tú ya lo mencionaste, en el caso de Jeff Jones. Curiosamente, ahí tendremos la mención de los cómics fifís, los cómics mamones. En el caso de Hickman, sabemos que nos gusten o no sus historias, las pretensiones o la manera en la cual las armas, sabes que siempre va a haber un antes y un después de Hickman. En Avengers tal vez no fue tan afortunado, en el sentido de que no fue tan característico, como en Fantastic Four, donde dices, ah, caray, me revelaste y expandiste la franquicia, cosa que no se había visto nunca en ese caso. En X-Men la está reventando a más no poder, pero también como que conociendo sus límites de que yo me concentro a escribir 2 títulos, el principal, y de repente me voy campechaneando en otros. Pero la cuestión es que sabes que Hickman inevitablemente tiene un plan armado, y si su plan es de 2 años, de 3 años, de 5 años, sabes que por lo menos no va a terminar en un puff, y que igual tal vez no te quede completamente satisfecho, pero le debes de reconocer que siempre hay un AH y un DH, un antes de Hickman y después de Hickman. ¿Sabes cuál es el problema con todo este tipo de eventos? Uh-huh. El problema con todo este tipo de eventos de fuertes impresiones y que causan shock, ya sea chip shock value o un verdadero shock, es que, aparte del dinero, se vuelve la línea, se vuelve lo común y pierde su impacto. Entonces, ahí es donde yo creo que los superhéroes sufren los, no los mejores cambios, sino los peores daños después de estos eventos. Y bueno, el tema, de hecho, apunta el tema que mencionaste para el siguiente programa, y yo creo que entonces nos vamos, ¿cuáles han sido los superhéroes que han resultado más dañados tratando de revitalizarlos? O sea, yo creo que serían dos temas que sería prudente tocar en algún momento, porque no todos los héroes la han librado muy, muy, muy bien. Si Batman, Superman medianamente, Green Lantern, Captain America, tal vez Thor, los Avengers, no porque son grupo y ellos cambian, en Justice League le pasa lo mismo. Pero un Martian Manhunter. Pero hay gente que... Exactamente, o el Spectre. O sea, ¿cuáles son los que cambian, los que han sido favorecidos y cuáles han sido los perjudicados? ¿Quiénes han sido los grandes perdedores de este tipo de cambios y eventos? Y bueno, para terminar rápidamente el programa y empezando por mi siniestra, ¿tu recomendancia, carnal? Yo les voy a recomendar dos historias de Batman para el encierro, pero no me voy a ir por las mega clásicas. O sea, son clásicas, pero no son los de siempre. Muchos mencionan Long Halloween. Yo me voy a ir a que se echen un ojo a la secuela, que es Dark Victory. Es digamos, podría llamarse la parte que sigue a Long Halloween. También es de 12 números, también por el mismo equipo creativo, Jeff Loeb y Tim Sale. Y la verdad está bastante entretenida para echarse en este encierro. Y también les voy a dar otra saga que está muy interesante por un personaje que pintaba bien en un principio y después cambiaron toda su historia, que era Nissa al Ghul. Yo les voy a recomendar el Death and the Maidens como historia per se, léanla como tal, no la metan en continuidad, está bastante entretenida, la verdad muy interesante. Según yo, el Death and the Maidens, no sé si le escribe Chuck Dixon, ¿no? No, Greg Rucka. Es correcto. Entonces está bastante interesante esas dos. Y en Netflix, para los chavitos, para los que tienen, salió una película que está bastante bien para pasar el rato. Está interesante la propuesta. Se llama The Will of Beasts. Está muy bien la animación, está bastante bien entretenida la historia. Échenle un ojo, la verdad. Ok, perfecto. ¿Tu recomendación, Buki? Igual a Netflix, Afterlife, ya salió su segunda temporada con Ricky Gervais, son episodios de media hora, son solamente 6, nuevamente mantiene el nivel, que es lo bueno en él, no se aboraza como algunos otros productores y él te cuenta una historia sin alargarla. Y ya que hablamos de Batman y de encierro, Venom, porque ahí tiene que estar literalmente en cuarentena. Pero es por drogas, güey. Así es. Pero ya para que no todo sea virus. Sí, porque la verdad es que si no sería Contagion. No lo hagan Contagion. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Ahora vienen tal vez por partida doble o por partida triple. Una es como que muy obvia, es de las grandes sorpresas que han salido ahorita en las ofertas digitales. Uno de los escritores que más hemos alabado, Robert Venditti, saca el número uno de Superman Man of Tomorrow, donde vemos cómo, contando a un personaje clásico con su equipo de apoyo clásico, con villanos clásicos, todo bien clásico. Ojo, tiene el arte de Paul Pelletier y Contreras Genesi y Adriano Lucas. Qué bonito es leer un Superman nuevamente que inspira. En 4 paneles de una página, aplica una Morrison, fíjate, en el cual te demuestra por qué Superman es al estar Superman, porque él sí inspira y es una fuerza relevante, sabiéndolo contar, usando las fórmulas clásicas. Entonces es el número uno de Superman, Man of Tomorrow. Algo que no me he cansado de recomendar de la línea de Joe Hill, finalmente, ahorita, qué bueno que no se publican cómics, porque estoy leyendo lo que estaba en archivo. Los números 1 y 2 de Plunge, con el arte de Stuart Timonen, en que qué bonito y cómo se reinventa él en cada número. Es básicamente la historia de una operación de rescate de un buque carguero explorador que está en una isla, básicamente hace como 20 años se hundió y resultó que la empresa quiere ir a rescatar el buque ahora. No podían hacerlo porque está cerca de territorio ruso, entonces pues era de que te podían interceptar y creer que es una operación de guerra, pero finalmente se decide hacer la operación y hay algunos motivos ocultos, porque podría ser que entre lo que buscaban rescatar o lo que hicieron en esa operación hace 20 años, capturaron código genético de animales que estaban vivos en aquella época y actualmente ya no. Por ahí viene el elemento de horror y podría ser que finalmente alguien le llegó una misión de que ya rescátanos, porque probablemente seguimos muertos, pero regresamos. Ñaca, ñaca, ñaca. Historia de horror escrita por Joe Hill. La neta está muy chingona. Y finalmente, Esta es pirata, no es una recomendación que tal vez la pueda dar. Ahorita a mis carnalitos les estoy mostrando un tráiler de una película que se llama Guns Akimbo con Daniel Radcliffe, para que vean que sí actúa en otras cosas. Imagínate que despiertas, tu trabajo era regular troles en internet, en distintos foros, por lo cual tú te sientes el más chiras pelas porque pone tienes la última palabra. Y resulta que te metiste en el foro equivocado en una ciudad en la cual hay un reality show en el que los villanos más terribles pelean a muerte entre ellos. Hiciste enojar a uno de los que estaban manejando este foro, van a golpearte, esto pasa en los primeros minutos, cortea, despiertas con dos pistolas literalmente perforadas y clavadas en tus manos, no te las vas a poder quitar, y tienes 100 tiros, 50 y 50, tienes que entrarle al juego que tú tanto estabas criticando por sobrevivir. La dinámica que tiene esta película es como tal cual, como un videojuego de one shot, la acción está impresionantemente buena, una música increíble, a mi carnalito Nightbolt le va a encantar, y harta recomendación, solo la pueden encontrar en servicios de streaming tal vez no tan legales, en Guns, festivales internacionales, nacionales, ¿no? En el torrento, desde luego, Guns Akimbo es como se llama, les voy a compartir de hecho ahorita el tráiler para que lo vean en la página de Destripando, qué chingonería de película, se la van a pasar. Es comedia de acción muy buena, muy buena. Trae una onda muy rara últimamente este cuate, ¿no? O sea, desde que hizo la del también el Raft, que él es un cadáver, ¿no? Ah, exactamente, sí, que de hecho esa la liberaron luego. Esa, la de Horns es la otra. Trae una racha. Entonces, muy buena. Sí. Se está preparando para hacer el nuevo Wolverine, güey. Hasta donde sale con Adam Driver, está interesante. Y esa es película romántica. ¿Entre okay, ellos dos? Ese es el plot twist. Bajaron la versión equivocada, par de brutos. Carajo. Y bueno. Yo siempre le hablaba la oveja. Sí, yo tengo tres recomendaciones rápidamente para que vean, que se identifiquen, se sientan identificados. Esto ya es algo que he recomendado previamente, pero pues para aprovechar el encierro, ¿no? Es Animal Man de Grant Morrison, que se pone bueno a partir del segundo volumen que empieza a escribir Grant Morrison. Es Origin of the Species, y el último tomo es el Deus Ex Machina. Básicamente es para que sean identificados con todo esto de la continuidad y qué personajes existen, por qué han cambiado, quiénes desaparecen, por qué desaparecen, que mi origen era este, pero ya me lo cambiaron y no me acuerdo bien. Todo eso para que al final lleguen los escritores y les digan, pues es que se murió mi gato, pues quería vengarme de alguien y pues me dijeron que te escribiera, güey. Básicamente es la tendencia de todos los escritores, ¿eh? La segunda, esta chulada que de Masamune Shirow, que es Ghost in the Shell, ajá, creo que ya lo hemos recomendado hasta el cansancio y lo vuelvo a hacer nuevamente. En serio, no tienen idea de la chulada que es. La película de Scarlett Johansson es precuela, nada que ver, la pueden ignorar agustamente, si la quieren ver se pueden divertir bastante, pero lo que es Ghost in the Shell es una chulada. Y la tercera es una película, aprovechando el encierro, si tienen oportunidad, ya está disponible en Blu-ray y también en descarga digital legal, Code 8 de Stephen Amell y Robbie Amell. Para toda la gente que vio en algún momento Push de Chris Evans, donde sale Chris Evans y Dakota Fanning, es una película más o menos de ese estilo, pero tirándole más hacia villanos, o sea, netamente narcotraficantes. Tiene un par de twists muy interesantes, tiene algunos plot holes que así dices, what the funk. Pero en general es una película muy, muy entretenida. No tiene un exceso de efectos especiales impresionantes, ni que les van a cambiar el mundo, ni nada así por el estilo. Pero tampoco les va a hacer pedir su tiempo de regreso. Y lo más importante e interesante es que aquí vemos cómo todas las plataformas, en este caso en particular Indiegogo, cómo funcionan a favor de los creativos. Entonces es Code 8. Ghost in the Shell y Animal Man por Grant Morrison, lo que yo le recomiendo. Si no hay nada más que agregar, a nombre del buen Zico, Wookie, el Master Podcaster Wasabi de los cómics, el mismísimo Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, y obviamente, sin antes agradecer infinitamente a todos los que nos están apoyando en Patreon, ¿quiénes se integran a nuestra armada, Dan Campos? Ah, pues mira, tenemos varias personas, tenemos a nuestro general Chuck Dixon, y probablemente regrese un general pronto, no lo sabremos, ustedes lo sabrán eventualmente, tenemos el los batallón, Patreon, sí. Exactamente, los demás a la Chupsquikuri, ¿no? El batallón de mayores con Alejandra Velasco, Juan Espíritu y Rodrigo Díaz, el capitán Federico Rosas y los sargentos Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López, Mauricio Nieto, y todos ellos pueden participar activamente mandando preguntas para cuando tenemos de repente entrevistas. A ellos también les llega de repente algún goodie que podemos ofrecerles como agradecimiento de lo que ocurre, o por lo menos aparecen en nuestras oraciones. Al mozo del espagueti volador, Ramén Hermanos están en nuestras oraciones, y Ramén, todo, el pastor es mi señor. Exactamente, el pastor y unos tacos también, y ustedes pueden ser parte de nuestra gloriosa armada acudiendo a una página, la cual es de patreon.com/destripando. Ahí escogen ustedes el taller en el que quieren participar y obviamente en la descripción para saber a qué se hacen acreedores en cada uno de estos niveles. Ok, todo en orden, perfecto. Y bueno, y si no hay nada más que agregar, y en tus sabias palabras, carnal, siguen ordenando la casa. Exactamente, vos háganle reboot a sus revamps, a sus pertenencias, nacos. Órale, vámonos. Still here? It's over. Go home. Go.